Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Vamos a disfrutar esta noche con total intensidad de la radio en vivo y en directo hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monfort en el control de sonido, Silvia Casasón en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Estamos muy felices porque ya tenemos ahí una FM estupenda, el 93.5 en Barcelona. La FM es fundamental para que la radio propague su mensaje y, bueno, pues en Cataluña hacía falta. Así que estamos muy felices. Los compañeros han estado presentando desde allí y bueno, pues espero que a partir de ahora nos podáis escuchar ya no solo en la onda media, sino también en la FM. Así que saluditos para los amigos de Barcelona que ya pueden sintonizar la FM, el 93.5, a discreción y con un sonido espectacular. Bueno, pues espectacular se presenta el programa de esta madrugada, de esta noche. Vamos a tener un invitado de excepción, Enrique de Vicente, mi querido amigo Enrique de Vicente, que tiene nuevo libro, y eso es siempre de agradecer, que Enrique nos deleite con una de sus obras. Acaba de aparecer Las claves ocultas del código Da Vinci, un libro que va a dar mucho que hablar, que ya está siendo un tirón espectacular en ventas, está gustando mucho, muy bien recibido por la crítica, y creo que es muy buena ocasión para hablar un ratito sobre este libro extraordinario que ha cargado millones de ventas. Se habla de 5 o 6 millones de títulos vendidos, 5 o 6 millones de ejemplares, en España tan solo más de medio millón. Bueno, pues una barbaridad el código Da Vinci, y hoy tenéis oportunidad de hablar con Enrique de Vicente en los teléfonos, el teléfono que tenemos habilitado a tal efecto, 91 426 25 99. Si habéis leído la obra, si queréis profundizar en alguna clave oculta, Enrique de Vicente ha leído los 32 capítulos de cabo a rabo y yo creo que se lo sabe todo de memoria sobre quién intervino en el código Da Vinci, por qué y los secretos más profundos. Así que ahí está el teléfono a vuestra disposición para preguntarle por este libro, por el código Da Vinci y por lo que él plantea en su obra, Las claves ocultas del código Da Vinci, editado por Plaza y Janés. 91 426 25 99. Hablaremos de este libro y luego nuestros pasajes de la historia. Por aclamación popular, por petición multitudinaria, vamos a ofreceros el pasaje de los sitios de Zaragoza. Fue uno de los episodios clave en nuestra guerra de independencia contra los franceses. Dos sitios abrumadores donde más de 50.000 personas dejaron sus vidas. 50.000 personas, es decir, el 10% de todas las bajas españolas en ese periodo 1808-1814, pues el 10% se dio tan solo en la ciudad de Zaragoza. Una resistencia a ultranza, una resistencia, si cabe, fanática, heroica, y la verdad es que digna de ser rememorada constantemente. Así que hoy los sitios de Zaragoza para todos vosotros en nuestros pasajes de la historia. Estará la sección habitual dedicada al noveno arte, a los cómics, con Raúl Sabre, con Raúl Sogún, hoy monográfico dedicado al teniente Blueberry. Moebius, autor, Guirot, su verdadero nombre. Vamos a contar cosas, las aventuras del teniente Blueberry, ya sabéis que ha ido al cine recientemente, y recomendando también cómic en DVD, que es la última moda. Ahora es hay que llevar los cómics al DVD, la tecnología punta, todo más cómodo, todo más fácil, más asequible. Vamos a recomendar algunos títulos. Diferentes informaciones azul y verde, hablaremos de ellas. Muchas especies de anfibios están en peligro de extinción. También contaremos que la clonación terapéutica puede ser una vía para evitar ciertas infecciones, ciertas enfermedades incurables. Lo diremos. También que se prepara un nuevo proyecto Soyuz. Los rusos se han puesto manos a la obra y quieren renovar su proyecto de transbordadores espaciales. Los Soyuz, la nueva generación. Para gente sin escrúpulo, tendremos el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Estáis en vuestro programa favorito, estáis en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Jesucristo siempre ha fascinado, es el personaje posiblemente más importante de toda la epopeya humana. Y sin embargo, a lo mejor no sabemos tanto sobre él. La relación personal íntima que mantuvo con sus coetáneos, sus seguidores, entre ellos María Magdalena. La eterna pregunta, el eterno misterio. ¿Hasta dónde llevaron esa relación Jesús y María Magdalena? ¿Qué sabemos en realidad del Grial, de esa sangre real, de ese linaje posiblemente perteneciente a la unión entre María Magdalena y Jesús? Los merovingios, el priorato de Sion, el código da Vinci, todo un éxito en ventas, millones de ejemplares vendidos, en España ha calado hondo, muy hondo. Y a tenor de ese éxito, pues surgen títulos que analizan esta obra de Dan Brown. En la actualidad ya sabéis que está Ángeles y Demonios, que a lo mejor no ha llevado tantos lectores a la librería a comprar ese libro como el Código da Vinci. ¿Qué tiene el Código da Vinci? ¿Qué magia encierra el Código da Vinci? ¿Por qué ha capturado la atención de tantos en todo el mundo? Incluso en algunos países como Líbano, su venta ha sido prohibida por entrar en conflictos religiosos. Pronto, muy pronto, en el cine. Pero ahora, las claves ocultas del Código da Vinci, su autor Enrique de Vicente, esta noche en La Rosa de los Vientos. Mi querido Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, ¿cómo estás? Estás espléndido. Estoy encantado de estar aquí en La Rosa de los Vientos, después de tantos años que he tenido la oportunidad de compartir contigo noches como aquella alerta OVNI que montamos hace tantos años. Bueno, qué maravilla, con Año Cero, con la revista que diriges, una colaboración estupenda. Bueno, fue todo un hito, ¿verdad? La primera vez que se retransmitió una alerta OVNI en todo el mundo. Absolutamente. Qué maravilla. Sí, con una participación internacional muy, muy intensa. 1 millón de personas siguiéndola a través de Internet. ¿Aquello fue? Sí, sí. En el año 97 estábamos todavía muy sorprendidos con el efecto Internet, ¿verdad? Un hito histórico, así lo comentaban unos ufólogos mexicanos, lo daban como un hito histórico dentro de la ufología, pero no solo en habla hispana, sino a nivel mundial, por la participación de tal cantidad de países en un fenómeno de ese tipo, que a los americanos no se les había ocurrido hacer algo similar. Bueno, pero tú sabes que siguen pasando los años y me llaman de América, de algunas emisoras, de Radio Mambi o de, bueno, esta Radio Mitra, y me siguen diciendo, bueno, los derechos los tiene usted. Los derechos de emisión de una alerta OVNI, digo, hombre, por favor, si esto es universal, esto lo pueden ustedes coger cuando quieran y hacerlo cuando quieran. Pero siguen pensando que tenemos alguna patente o algún derecho adquirido con esto de la alerta OVNI. Sí. Fue muy, muy entrañable y muy, muy divertido esa colaboración con la revista Año Cero. Bueno, pues dirigiendo la revista Año Cero, que por cierto es también asombrosa su penetración en el mercado americano, ¿cómo gusta Año Cero en México, por ejemplo, verdad? Bueno, tenemos esa suerte de que de siempre hemos tenido una buena distribución en América y una edición para México. Ha habido otros países que lamentablemente por su situación económica la revista se vendía muy bien. Había una edición para Argentina, pero claro, la situación económica lo que hizo es que desapareciera. O ventas enormes tanto en Colombia como en Venezuela. Y bien, también la situación política de Venezuela nos llevó desde 20.000 ejemplares que hace años estábamos vendiendo allí a que la revista no pudiera entrar los pocos ejemplares que se vendían porque estaban bloqueados los puertos. O sea, ha habido muchos percances, pero afortunadamente seguimos fuertes allí, y aún en países como Cuba, donde la gente no tiene dinero para comprarse la revista, pero donde me encuentro con sorpresas permanentes. Se vende solamente en los hoteles españoles que hay allí, pero la gente pasa fotocopias de la revista unos a otros, y me entero a través de gente como Octavio Cortázar, que es el vicepresidente de la Sociedad Cubana de Escritores y Cineastas, que es un fan de estos temas y que es un lector de la revista desde el número uno, pues me entero a través de él que altos jerarcas del régimen dictatorial cubano son fan de la revista. Te imaginas a Fidel y a ver qué éxito que pica este mes. Pues me he enterado de cosas increíbles. O sea, quiero decir, ha llegado hasta ese punto de que había algún artículo que concernía a la guerra de los brujos en Cuba, que el propio Fidel lo había leído y comentado y había hecho matizaciones de esto no es cierto y esto es cierto. Bueno, la verdad es que siempre habéis demostrado mucha sensibilidad con América, y a lo mejor esa es una de las claves, ¿no?, por las que Año Cero ha conectado con el continente, ¿no? Bueno, hemos sentido esa hermandad desde un principio. Pensamos que hay una hermandad, la lengua nos hermana, la historia nos hermana, son dos cosas que tú conoces muy bien y sabes hasta qué punto hermanan la posibilidad de comunicación común y la historia común compartida. Con todas sus alegrías y sus muchos sinsabores, pero es una historia compartida. Pues esa revista Año Cero, que lleva ya un montón de años, 12 años, 13 años... 14 años lleva ya, 14 años desde el año 90, ese Año Cero, el año que nunca existió, ¿no, Enrique? Sí, bueno, el título Año Cero es decir que fue un título de alguna manera escogido entre varios otros, porque era un título, tenía muchos significados, era como el Año Cero, que nunca era año uno de una nueva era, era como el esperar una nueva era, una nueva visión del mundo. Sí. Así era el editorial del número uno de Año Cero, se titulaba Una Nueva Visión, era lo que pretendíamos tener. Y también porque era una revista que nacía en principio más abierta, que no era una revista solamente de temas paranormales, sino más un magazine abierto a muchas cosas. Hay que decir claramente que luego el mercado nos obligó a ceñirnos a determinados temas, pero estaba más abierto como una visión en todos los sentidos. Lamentablemente la visión que yo creía en el año 90 y también lo creía en el año 80 que podría haber en política y en muchos terrenos no se materializó. Aún hoy hay gente que trata de materializar esa versión. Tú sabes que junto a Kerry y Bush, que son dos palos de una misma astilla, y la astilla ya sabes que, o sea, dos astillas de un mismo palo, y el palo sabes que se llama la sociedad de Skull and Bones, Huesos y Calaveras, esa sociedad secreta estudiantil a la que pertenecieron, e intereses muy paralelos, o sea, son dos ramas de intereses comunes, sabes que hay otro tercer candidato, que no recuerdo ahora el nombre, que es vegetariano, bueno, que es multimillonario, pero que se desplaza en transportes públicos, que toda la gente que está en su equipo tienen como norma en común no ir a hamburgueserías y no tomar bebidas de cola, y que plantea una sociedad utópica. Siempre hay gente con esa utopía, pero lamentablemente parece que eso no engancha con la gente, no engancha la posibilidad de tener una visión distinta. Quizás solamente desde que empezamos con Año Cero ha habido fenómenos importantes como el auge de las ONGs, que en estos años 90 es cuando no se ha empezado a hablar de ellas, sino si ha hablado con intensidad se les ha dado un protagonismo como si hubieran nacido ahora. Las ONGs nacieron hace 60 años. Exacto. Pero es como si hubieran nacido ahora. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de algo distinto al margen de todos los colores políticos, al margen de todos los colores religiosos. Pues esa heroicidad, ese acto heroico de mantener una revista 14 años en el kiosco, se da en muy pocas ocasiones. Por eso nuestra admiración para Enrique de Vicente. Bueno, y ahora un libro, por fin un libro, Enrique. Pues sí, después de muchos años hubo un libro antiguo, pero que fue un libro de estos de venta mensual, Los Poderes Ocultos en la Mente. Luego hubo otro que hicimos con Javier Sierra, sí, el de qué se oculta o qué se esconde tras los expedientes X. Sí. Y tras mucho tiempo entre, al margen de otra docena de proyectos que tengo ahí que nunca logro llevar adelante. No, pero proyectos de libros que tengo. Bueno, se me ocurrió realmente al leer la novela El Código Da Vinci, lo primero que pensé es, esta novela, y así lo expresé en un editorial de Año Cero en el mes de febrero, esta novela va a ser una novela que deje huella, al menos en la pequeña historia, en la historia de las ideas. Va a ser una novela que deje una huella mucho más profunda de lo que nadie, y los que menos los críticos, pueden suponer, por toda una serie de motivos que si quieres luego podemos comentar. Entonces me planteé, ¿va a despertar demasiadas dudas? ¿La gente va a tener ganas de saber más, de orientarse? Así nació Claves Ocultas del Código Da Vinci. La verdad es que en principio tenía forma de una suerte de glosario, por no decir diccionario, y empecé a escribirlo así. Lamentablemente luego, creo que era una orientación buena, pero luego mi editora me convenció que por razones comerciales debía darle una forma de historia. Bueno, con eso se retrasó. Finalmente aquí está el libro. Aquí está. Y sobre todo la bibliografía que permite ampliar a la gente que quiera saber más los diferentes temas que se tienen. Bueno, pero es que acaba de salir el libro y ya está en la lista de los más vendidos. O sea que... Bueno, perdón, en alguna lista de los más vendidos que los amigos veis de forma muy benevolente. Bueno, pero... Hará falta darle tiempo porque hace 2 semanas y media que ha salido. Sí, pero estamos muy muy entusiastas con este libro porque plantea de verdad las claves ocultas del Código Da Vinci. ¿Cuántas veces has leído el libro de Dan Brown? No, sinceramente, solamente 2 veces. O sea, tengo que ser claro y sincero, igual que te estaba diciendo antes, que el Ángeles y Demonios lo leí en inglés porque fue tal el interés que me despertó. Ojo, es una pena no haberme traído el libro de Dan Brown, sí. El código, porque sí verías que lo tengo subrayadísimo, lleno de notas, o sea, anotado en cuatro colores distintos. O sea, lo tengo trabajado a fondo. Sí. Pero el Ángeles y Demonios me lo leí en inglés como una exhalación para decir, bueno, es que este hombre está el fenómeno, y me di cuenta de que no, de que realmente el fenómeno no era el autor. Era el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, claro, porque leyendo Ángeles y Demonios no puedes prever, ¿no?, que detrás va a venir el Código Da Vinci. No, y si tú lees de las otras dos novelas anteriores, solo he leído una que es Fortaleza Digital, menos aún. Menos aún. Menos aún. Sí, porque este autor no tiene mucha tradición, ¿no? No. Los cuatro libros que tenía, perdón, los tres libros anteriores, que eran dos sobre agencias de inteligencia, claro, criptografía, códigos, toda una serie de cosas así que él domina bien, habían pasado sin pena ni gloria. Ángeles y Demonios se editó en bolsillo y bien, funcionó bien, pero vale, como un libro más. Pero de repente, ¿a qué se debe? ¿Esto es magia? El código, ¿esto es magia? Que el Código Da Vinci, en una semana, se sitúe el primer de los títulos más vendidos en Estados Unidos y que no baje de esa posición durante más de un año. Luego ha bajado a la segunda posición. ¿A qué se debe? Que el libro se edite en China, en la República Popular China sí, comunista, sí, o en Taiwán, digamos, en los disidentes chinos, o en Japón, en Turquía, o como tú has dicho, y que en Turquía y en Líbano, que tú has mencionado, haya sido número uno. O sea, fue tal el impacto en Líbano, número uno, que por la presión de los cristianos de Líbano, que son fuertes, lo han prohibido. En otros países no han logrado prohibirlo, pero por ejemplo, en países sudamericanos como en Chile, en Santiago de Chile, el colegio más importante es un colegio del Opus, el de la high class. Sí, sí. Y hay una reunión con los padres de familia y les advirtieron claramente acerca de esa novela herética que debían evitar por todos los medios que su familia leyese. Bueno, al día siguiente, en las principales librerías de Santiago, el libro se agotó. Creo que no solamente lo compraron los padres de los alumnos para ver qué cosas tan terroríficas decía esa novela, sino todos los conocidos a los que llamaron por teléfono diciendo, oye, debe haber algo muy gordo para que hayan hecho una reunión. Y eso que Dan Brown comete ese error mayúsculo, ¿no?, de colocar a un monje. Muchos del Opus. Cuidado, vamos a ver, hay otros errores que no tienen justificación. Por ejemplo, sí. Hay un error que no tiene justificación y es... pero que yo lo justifico en cuanto a que un novelista no es un experto en historia como tú, no es un experto en arte, en criptografía y en mil temas que él toca ahí, pero, bueno, se ha documentado bien, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, se dice que Sophie Neve, la protagonista, utiliza como, digamos, escudo protector el cuadro de la Virgen de las Rocas, y es totalmente imposible. Primero, por las dimensiones del cuadro, y segundo, porque es una tabla. Pero mira, sinceramente, yo si hubiera escrito el libro, podría haber cometido el mismo error de no ir y documentarme y ver qué dimensiones tiene ese cuadro. Es decir, yo tengo mis serias dudas de que él haya ido al Louvre a verlo, y desde luego más de que haya ido... Ojo, y admiro profundamente a Dan Brown, lo digo ante todo, pero no ha ido a Saint-Sulpice. Saint-Sulpice es una iglesia parisina en la que se desarrolla una acción paralela en el código y que se dice que es un sitio secreto del priorato de Sion. Esto lo dice el propio priorato. Cuando tú visitas Saint-Sulpice, que yo conozco bien desde muy joven, en el año 71 estudiaba en la Sorbona en aquel entonces, y descubrí Saint-Sulpice por toda una serie de historias, de pistas que seguía en aquel entonces, y es una iglesia realmente potente, es un verdadero lugar de poder, pero no coincide para nada, él no lo ha visitado. Es más, yo te confesaré que me las apañé este verano, que regresé por allí, entre otras cosas, a tomarme fotos, porque tengo la cochina costumbre de no tener fotos en la mayor parte de los sitios donde he estado. O sea, he estado en la India y tengo una foto con el señor que conducía el carricoche en el que iba, exclusivamente. Bueno, entonces estuve allí y intencionadamente, lo debo confesar, me dejé dentro una libreta. Regresé cuando habían cerrado, por favor, pidiendo al guarda, me abrió la puerta, pude entrar y vi cómo estaba Saint-Sulpice de noche. Desde luego allí no vive nadie en la planta superior, y encontré cosas muy interesantes, como que Saint-Sulpice seguían todos los cientos de velas o miles de velas que deja allí la gente dentro, siguen consumiéndose a lo largo de toda la noche. Bueno, pues estamos empezando ya a fascinarnos con el relato de Enrique de Vicente. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos hablando de estas claves ocultas del Código da Vinci, este último libro de Enrique de Vicente que nos ha encantado. El teléfono 91-426-2599, 91-426-2599, para que preguntéis, tenéis la oportunidad única de preguntarle por todas vuestras dudas sobre el Código da Vinci. Así que venga, 91-426-2599. Ahora seguimos hablando con Enrique de Vicente en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Estamos conversando con Enrique de Vicente, autor de Claves ocultas del Código da Vinci. Lo podéis encontrar en Plaza Hijanés. Está muy reciente, un par de semanas. Y la verdad es que ya está causando sensación. Vamos a ver luego las llamadas que nos preguntan qué le piden. Pero claro, ¿qué se le puede pedir a este libro tuyo, Enrique? De entrada, lo que yo intenté desvelar en el libro, la verdad es que hay poco sobre eso porque a los editores les pareció muy denso, es a qué se debe el éxito del Código da Vinci. Sí. Yo creo que la clave del éxito está más allá de todo lo que puedan pensar los críticos literarios, que en España muchos de ellos le han demolido. Estábamos comentando hace poco esa triple página que le dedicó el Mundo en su suplemento cultural, el Cultural del Mundo, en el que escribías tú, que defendías el libro, claro, porque tú decías antes, un libro que haga que la gente lea en un país que se lee tan poco como el nuestro, ya es interesante. Hombre, ya es un mérito. Pero también Luis Racionero, que es alguien que conoce como nadie la figura de Leonardo, es el primero en España que ha, bueno, el primero que yo conozco que ha publicado, que publicó un libro sobre Leonardo y luego una novela. También ha hablado bien de él. Había otros como mi amigo Fernández Sánchez Drago que lo demolía. Pero lo que se escapa a los críticos son las razones, porque van más allá de lo racional. Porque el Código da Vinci lo que hace es conectar con determinados arquetipos, motivos arquetípicos, perdón, ese es el término correcto, del inconsciente colectivo. Vamos a ver, para que se entienda qué es el inconsciente colectivo, que es algo de lo que hablan los psicoanalistas junguianos, es, imaginémonos que la Tierra es algo sólido, la corteza terrestre, todo la pisamos, y no hay duda de que existe. Pero la atmósfera, si no tuviéramos una cultura, diríamos, es que no la vemos. Y sin embargo, sin la atmósfera no existiría vida, no podríamos respirar ninguno de los seres vivos. Al igual que existe esa capa, hay otra serie de capas no visibles, y una de esas capas sería el inconsciente colectivo. Sería algo así, yo lo he definido como una suerte de internet psíquico, que los inconscientes de cada uno de nosotros comparten esa red común. En esa red común, que es algo sutil, están todos los grandes motivos, todos los grandes mitos, todos los grandes motivos arquetípicos. Por eso se entiende que un arquetipo o un motivo arquetípico como el Grial es universal. Encontramos el motivo del Grial en pueblos tan apartados, no solamente como Europa, con raíces celtas y con raíces cristianas, sino en Japón, en China. Encontramos algo similar, tenga la forma de una copa, de un caldero, la forma que sea. Es el continente. Es un símbolo femenino. Femenino, exactamente. Volvemos, cuando leemos el libro, es que volvemos a la diosa madre, ¿verdad? Esa es la cosa. Que el acierto tremendo que ha tenido el Código da Vinci ha sido conectar y reivindicar el principio femenino con mayúscula. Algo que ha sido denostado durante siglos. Ha alzado una espada, porque el símbolo de la espada es el símbolo masculino, la espada y el cáliz es el femenino. Ha alzado esa espada en defensa del cáliz, en defensa de lo femenino en general, denunciando cómo se ha reprimido a lo largo del patriarcado, por supuesto, no solo la civilización judeocristiana, lo que llamamos cristianismo, sino todos los patriarcados han reprimido lo femenino, al igual que han reprimido la sexualidad por la vinculación con lo femenino. Reivindica eso por un lado. Luego hay una figura importante que es Sophie Neve, que es la verdadera protagonista del código, una mujer. Se reivindica el papel de María Magdalena, como compañera de Jesús y como cabeza de un sacerdocio femenino, que yo no tengo ninguna duda, con las pocas certezas, ninguna certeza histórica que podemos tener sobre los orígenes del cristianismo, tú lo sabes muy bien, ninguna. Pero en base a la documentación antigua que existe, parece que existió un sacerdocio femenino que fue reprimido por machistas como Pedro y Pablo. Luego habla de otra serie de elementos. La verdad es que sin profundizar mucho, porque habla, por ejemplo, de los gnósticos, diciendo que los gnósticos, que eran una corriente paralela del cristianismo primitivo, reivindicaron a la mujer, bueno, hasta cierto punto. Resulta que había gnósticos que eran, sí, admitían a las mujeres, y había otros que eran misóginos. Hoy en día hay muchas sospechas de que San Pablo fue un gnóstico. Al igual que lo fue de otra corriente radicalmente opuesta, Juan el discípulo amado, fuera quien fuese este misterioso personaje, que algunos, y esto nos lo cuenta el Código da Vinci, han insinuado, han sugerido o han afirmado con forma de hipótesis de que fue hijo de Jesús y María Magdalena, y de ahí, entre otras palabras, el hecho de que era el único discípulo que estaba a los pies de la cruz, como correspondía a un familiar del crucificado, y de ahí dicen ellos, yo no comparto esa hipótesis, que le dijera: madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. No se lo decía a María, madre de Jesús, sino a María Magdalena. Eso es lo que dicen ellos. Hay afirmaciones que para mí tienen base, y en las que yo creo, porque se puede hablar de creencias nada más, que María Magdalena tuvo una verdadera intimidad muy profunda con Jesús, sobre todo una intimidad espiritual. Lo corporal es importante, pero lo espiritual es lo que está detrás. Es más, yo estoy convencido, insisto, como creencia, y estoy convencido como cristiano herético, por supuesto, que soy, de que la figura de María Magdalena fue muy importante, crucial, en la misión de Jesús en este mundo, en la incorporación del Cristo, en esa obra de transmutación alquímica única que Jesús logró. Y estoy convencido de que sin María Magdalena, difícil que hubiera logrado esa gran obra alquímica que él consiguió, que fue morir y resucitar. Por eso es que los alquimistas, los hermetistas, que no se definen como cristianos, corrientes modernas, siguen llamando al cuerpo del alquimista o del hermetista que ha logrado vencer a la muerte y resucitar, le llaman cuerpo crístico, cuerpo de gloria o cuerpo de resurrección. Es ese cuerpo que nadie reconoce, con el que Jesús resucita, y que por algo será que el acto más importante de su vida, como reconocen todos los teólogos cristianos, que es la resurrección, a quien le da las primicias es a María Magdalena. Es la que está ahí para constatar que Jesús, el Cristo, ha resucitado. Es hermoso escuchar a Enrique de Vicente con esta hipótesis, la hipótesis del Grial, ¿verdad? Esa sangre real generada entre María Magdalena y Jesucristo. Pero hipótesis que he de decir, yo personalmente no comparto. O sea, yo, igual que creo que hubo esa unión, y puedo luego explicarte los motivos, creo que no hay ni un solo motivo documental serio para sostener que tuvieron una descendencia. Por extraño y contradictorio que pueda parecer, y desde luego me parecería lo más normal. Sí, vamos sí. A ver, aunque pensemos que Jesús es el hijo único de Dios, cosa que en ningún momento se afirma en los evangelios, y él jamás reivindica ser nada similar, sí, el hijo de Dios, o sea, el hijo del hombre, como él dice, aún en el caso de que fuera Dios encarnado en un hombre, ¿por qué se iba a privar de pasar por esa experiencia tan importante como es la unión carnal con una mujer? ¿Y por qué se iba a privar de tener hijos? Una cosa es que no se fuera a privar de ella, y otra cosa es, ¿los tuvo? Ahí podríamos entrar en por qué sabemos lo que sabemos acerca de María Magdalena, y sino que podemos deducir que sí hubo una unión entre ellos, y sin embargo no tenemos ni una pista antigua acerca de que tuvieron hijos. ¿Porque hubieran destruido los documentos? No, porque en ese caso no tendríamos pista, como tenemos, de la familia de Jesús, que se les conocía como los Sposini, y que se reconocía que Jesús tenía hermanos. Eso lo reconocen hoy en día todos los estudiosos del Nuevo Testamento, sin ninguna duda de que tenía hermanos físicos, como Santiago, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén. Y sin embargo, no hay ni una referencia a su descendencia. Y solo aparece en forma de herejía y de leyenda muy subterránea, y tampoco la podemos documentar, así, en época ya tardía, en el medievo, como una herejía. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿acaso no iba a interesar a muchas familias nobles, como los merovingios, que decían que eran descendientes, como todas las casas reales europeas, de la casa real de Troya, que a su vez era descendiente de Noé? ¿Por qué no iban a atribuirse también el mérito de ser descendientes de Jesús? Esto no suena hoy en día a herejía, pero unos señores como los merovingios, que eran realmente unos paganos que se habían convertido por conveniencia al cristianismo, ¿qué problema les iba a plantear eso? Tenemos un montón de oyentes para preguntarte. Tenemos a Miguel Ángel en Cantabria. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Miguel Ángel, con tu pregunta. Aquí la Revilla desde la zona cero. Hombre, un abrazo tremendo. Igualmente, encantado de volver a escucharte. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que tenía un par de ellas. Lo primero, ¿a qué teme la Iglesia al prohibir este libro en diversos estados? ¿O si son los estados o es la Iglesia quien prohíbe editar esto? Si teme que, que lo que se supone que es ficción sea más que una realidad o... Muy bien. ¿Y la otra? No sé si me he explicado bien, pero... Sí. ¿A qué teme la Iglesia, no? Sí. Y bueno, y otra sería... ahora mismo la Iglesia, la verdad, es que no... Creo yo que no pase por su mejor momento. ¿Le convendría aceptar los hechos relatados en el libro, o parte de ellos, al menos? Muy bien. Pues enseguida te contesta, Enrique. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Teme la Iglesia el Código Da Vinci? Yo no puedo decir que haya una referencia clara de que la Iglesia tema esto más que otras cosas que están ocurriendo. Hay demasiadas cosas que están sucediendo. En todo caso, teme mucho más al gobierno de España en este momento que al Código Da Vinci, de eso no hay ninguna duda. Sí. Pero en cuanto a la prohibición, para nada podemos pensar en que la Iglesia católica ha prohibido nada. Estamos hablando del Líbano, y en el Líbano los cristianos que hay, la gran mayoría, no son católicos. O sea, hay otros ritos, y realmente esto es provocativo para todas las iglesias, porque se está cuestionando en el código, y en toda una serie de autores en los que el código se apoya, están cuestionando la Iglesia inicial formalizada en Roma, de la cual derivan la gran mayoría. ¿A qué temen? Pues a que se les acaben los privilegios durante tantos siglos. O sea, en el caso de la Iglesia católica, sobre todo, oye, de que se ha convertido en un Estado, y de que con esto se están cuestionando toda una serie de dogmas y toda una serie también de mandatos, como por ejemplo el celibato sacerdotal. Para mí lo importante es esto, más que otra cosa. ¿Cuándo se inventa el celibato sacerdotal? Esto sería otra historia. Como tú sabes muy bien, Juan Antonio, es algo muy reciente. Es muy reciente. O sea, realmente es un invento absurdo, muy reciente, y que no tiene base de ningún tipo, como están defendiendo esos valerosos sacerdotes casados que quieren seguir ejerciendo el sacerdocio, como lo ejercían San Pedro y otros apóstoles que estaban casados. Había algunos apóstoles que no hay duda de que estaban casados, otros que no lo sabemos. Posteriormente, en padres de la Iglesia, sabemos que había padres de la Iglesia casados y otros que no. Es decir, el celibato era algo opcional y debe ser algo opcional. ¿Por qué alguien debe estar sujeto a la obligación de casarse o no casarse? Esa es una cuestión. Habría demasiadas cosas que contar, pero habría que añadir que hubo momentos en la época de la historia de la Iglesia en la que era normal, no estaba mal visto, tener relaciones homosexuales. O sea, los grandes jerarcas de la Iglesia tenían muchachos, mantenían relaciones sexuales con muchachos en siglos muy concretos, porque el pecado no estaba en el sexo en sí, sino en la mujer. Ese es el punto. Yo creo que el punto débil aquí, y el punto realmente que nadie ve conscientemente, que es un problema del inconsciente, es la mujer. La mujer asusta, y la fuerza que está retomando la mujer, y ese reemerger de la diosa, del principio femenino de la divinidad, eso es lo que asusta. Esa fuerza de la mujer, para mí, está en el fondo de toda una serie de cosas que están ocurriendo, que quizá de lo más suave, y es muy duro, es la llamada violencia de género en España. O sea, el hombre, la parte inconsciente, salvaje del hombre, teme que la mujer retome su poder y su libertad. Y en otros países es más salvaje. Vemos guerras terribles como las que hay en África o como las que ha habido también en los Balcanes, en las que se ha utilizado a la mujer para lo peor. Se han dedicado a violar a mujeres de otra etnia como forma de destrozar a un pueblo, de decir, ahora vamos a engendrar hijos nuestros para romper su pureza de sangre. Este es el problema para mí fundamental. Sí. Que hay, más que decía que si temía la Iglesia que hubiera más realidad que ficción. Hombre, hay de todo. Yo creo que lo importante de este libro, más que discutir uno a uno sus motivos, es que despierta el debate. Y esto es muy sano. Muy sano, tremendamente sano. No importa, antes decías tú que, por ejemplo, el Opus sí, realmente, se ha molestado mucho con el libro, y con razón. Vamos a ver, Dan Brown no es nada justo con el Opus. O sea, al Opus se le plantea aquí como los malos de la película, los malos, sí. Y como que son los que cometen crímenes. Bueno, yo dedico un capítulo a los crímenes en el Vaticano, y resulta que en la lucha entre el Opus, entre la facción del Opus y la facción masónica dentro de la Curia Romana, no parece ser que los crímenes o los intentos de asesinato que haya habido se le deban atribuir precisamente al Opus. Hay algo ahí que no quería dejar de comentar, y es una de las personas que parece ser que fue asesinada por la facción, algún elemento de la facción masónica, fue ese santo que fue Albino Luciani, Juan Pablo I, un hombre verdaderamente santo. Lo que la gente ignora, afortunadamente cada vez menos, sobre todo porque hay algunos, como un sacerdote español que ha publicado libros a este respecto y que conoce muy bien a la familia Albino Luciani, él era un hombre que decía, una de sus frases predilectas era Dio e mamma anche papa, Dios es madre, aunque también padre, y también padre. Y él tenía cuatro cartas pastorales preparadas en esos 33 días sí. que duró su mandato, hasta que murió de forma más que misteriosa. Y dos de ellas eran algo tan importante, una, como reivindicar el papel de la mujer dentro de la Iglesia, es decir, ¿por qué no va a haber mujeres sacerdotisas, obispos y cardenales? Bueno, aparte de que lo de los cardenales es un invento absoluto. Sí, sí. Los obispos no. Cuando en origen las hubo, ¿verdad? Claro. Uno. Y dos, el volver a intentar, él intentaba que la Iglesia volviera a sus raíces primitivas, haciendo que la Iglesia fuese corregida por los diferentes obispos. Tenemos a Mario. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Hola, buenas noches, Asei. Hola, ¿cómo estamos? Ante todo, mira, felicitarte por el episodio de la Beltraneja de este domingo en El Mundo, ¿eh? Ah, muy bien. Y ante todo decirle a Vicente, al hilo de lo que ha sacado la conversación, la Iglesia prohíbe el celibato, ¿no? No, lo acepta como norma. Claro, ¿no? lo impone, sí. Lo impone como norma. Mm. Pero también permite de que diáconos, que son personas casadas, ofrezcan misa. Totalmente. Y esa no es mi pregunta, y perdona, y ahora me contestas por antena. Mm. ¿Existe un paralelismo entre, por ejemplo, las novelas, por ejemplo, El último Catón, La Hermandad de la Sábana Santa y El Último Merovingio, con un paralelismo sobre el Código Da Vinci? Ya me contesta por antena, venga. Muy bien, gracias, Mario. Bueno, pues este boom, ¿verdad?, de la novela histórica, con intriga de misterio, bueno, pues... Bueno, yo creo que ese boom se debe a eso que estaba hablando antes del inconsciente colectivo. Vamos a ver, el inconsciente colectivo, esa suerte de Internet psíquica, yo creo, estamos hablando aquí de hipótesis siempre, de que hay dos cuestiones. Una, los motivos que en este momento están vivos y pujantes ahí, y que uno es el tema del principio femenino de la divinidad y de lo femenino, otro es el interés por Jesús, por saber quién fue Jesús realmente, porque todos sentimos que Jesús nos llega muy de cerca, nos marca mucho, pero que el Jesús que sentimos no es el Jesús que nos han enseñado. Pero paralelamente a eso, yo creo que en ese inconsciente colectivo también, como afirma El Último Merovingio, ahí se plantea la hipótesis de que determinados grupos, la CIA, aliado con otros grupos, son capaces, a través de determinadas técnicas, de generar y de introducir temas en ese inconsciente colectivo. Yo no descarto esa hipótesis. Uh-huh. Que haya temas que se estén activando y que lleven a una determinada situación. Es más, estoy plenamente convencido de que en los próximos años vamos a asistir a sorpresas en la escena internacional increíbles, algunas de las cuales son muy paralelas al Código da Vinci. Y yo creo que novelas como El Código da Vinci y estas otras que ha mencionado nuestro oyente realmente están preparando a la gente. Que tienen una parte positiva, pero que también tienen una parte negativa, es decir, de manipulación. Vamos a ver, muy simple. Ciñéndonos al código, porque la Hermandad de la Semana Santa, el último Catón, el último Merovingio, son temas distintos, aunque tiene razón nuestro oyente de que hay nexos comunes. Sí. No solo de novela histórica, sino de Iglesia, lo que oculta las sociedades secretas, porque son temas vivos, porque hay sociedades secretas que hoy en día están manipulando, y no se llaman el Priorato de Sion. El Priorato de Sion es una pantalla, es como una especie de marioneta que una de las manos de esas sociedades secretas agita para que la gente se fije en la marioneta en lugar de fijarse en lo que está ocurriendo por debajo. Pues bien, yo de lo que estoy plenamente convencido es de que una novela como El Código da Vinci, la parte negativa que tiene es al plantearnos a un Jesús humano, que no tengo ninguna duda, tan demasiado humano y tan vulgar como que, bueno, era un aspirante al trono de Israel y no era nada más, ignorando que tenía una enseñanza espiritual y que él dijo, mi reino no es de este mundo. Y él no quiso asumirse como rey político de la teocracia judía, del gobierno divino de Israel. ¿Cuál es el problema? Que si en un momento surge alguien a quien se presenta, no se va a presentar él, sutilmente como supuesto descendiente de Jesús o como aspirante a ese puesto de rey del mundo, de emperador universal, y ese fue un proyecto de los templarios, el instaurar un emperador universal en Jerusalén, un proyecto que fracasó, y que desde Jerusalén dirigiera no esos Estados Unidos de Europa, sí, que se dice que trataron de crear los templarios, sino era un gobierno sinárquico mundial. El mundo entonces conocido estaba formado por Europa y, bueno, por el mundo árabe y por lo que podía haber más allá, pero que no participaba de esa cultura. Ese proyecto fracasó entonces y yo no descarto que ese sea un proyecto que se vuelva a activar ahora. Es más, como mera anécdota, hay algunos aspirantes a tronos, como por ejemplo el príncipe Michael Stuart, supuesto descendiente de los Estuardo y aspirante al trono de Escocia, que afirma que él es descendiente de Jesucristo. Ahí es nada. Tenemos a José María Murcia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, José María. Bueno, mira, es que yo, perdona que te llame de tú. Sí, hombre, bueno, porque para mí todos sois hermanos. Por favor. Estoy pensando que después de tantos siglos, cuando éramos una célula, entonces, hasta ahora, nunca se ha desarrollado tanto como hasta ahora estos conocimientos. ¿Cómo es posible? Luego hay otra pregunta. Hay un bombardeo sistemático de conocimientos que me están entremezclados. Unos son verdaderos y otros no. Entonces hay que ser muy inteligente para descubrir lo que son de verdad y lo que son de mentira. ¿En el Código da Vinci dices? No, lo digo en general. En general. Sí. Yo no quiero acusar ningún escritor. Mire usted, yo te voy a decir otra cosa. Entonces, lo que se refiere al escritor del Código da Vinci, ¿cómo se llama este señor? Dan Brown. Sí, mire, lo que dice usted es que el consciente colectivo es que entre todos sostenemos el universo, ¿sabe usted? En la mente nuestra interior, que le llaman ustedes colectivo, sostenemos el universo. Por eso hay una selección natural de cuando uno muere, en otro nacen. Bueno, pues vamos a ver qué te puede contestar. Un momento, que hay otra cosa. Sí. Jesucristo nunca pudo estar con María Magdalena porque en aquellos tiempos la mujer era impura. Y Jesucristo pertenecía a los esenios, ¿es cierto? Era esenio. Bueno, también hay dudas sobre eso, ¿verdad? No, era esenio. Era un grupo puro que no admitía el contacto carnal. Jesús Nazareno nació en Nazaret, como por eso se llama el Nazareno. Pero entonces María Magdalena no pudo tener contacto con él, yo creo. Este señor me lo explicará si es posible, porque en aquellos tiempos la mujer era impura. No podía comer con los hombres y estaba relegada a un peor que ahora algunos árabes. Bueno, pues vamos a intentar comentar alguna cosa de lo que has dicho. Muchas gracias por tu llamada. Un abrazo muy fuerte, José María. Bueno, una vez más hay que decir, Juan Antonio, que tus oyentes están sacando los temas claves. O sea, realmente están metiendo el dedo en la llaga, en profundidad. Vamos a ver, él planteaba varias cosas. Una, que cómo es posible que se hayan desarrollado ahora tanto estos temas. Pues afortunadamente, temas como los temas esotéricos que se tocan en el Código Da Vinci, que durante milenios han estado restringidos a unas pequeñas élites, gracias a los medios de comunicación hoy en día y gracias a Internet, todos esos conocimientos uno puede tener acceso a ellos. Es un fenómeno increíble. Solo nos hace falta la voluntad, la dedicación y la intención de poder acceder a ellos. Distinguir lo verdadero de lo falso, tiene razón totalmente nuestro oyente, es sumamente difícil. Vuelvo al mismo ejemplo. En Internet, la cantidad de información que puedes encontrar es increíble. Puedes encontrar una información de una calidad extraordinaria. Hay secretos esotéricos y técnicas de un poder capaz de transformar al individuo y al universo, junto con verdadera bazofia, con una cantidad de desinformación tremenda. A fin de cuentas, lo único que podemos decir a ese respecto es que, como la única verdad está dentro de nosotros, uno tiene que ver qué es lo que le dice su conciencia e intentar discernir siempre, discriminar. En cuanto a la otra pregunta más amplia, bueno, afirmación, que Jesús no pudo estar con María Magdalena. Vamos a ver, por partes. Que la mujer era impura y era peor que ahora, tiene toda la razón. Yo así lo documento en Claves Ocultas del Código Da Vinci. Vamos a ver. Jesús fue un feminista fuera de su época. En un momento en que la mujer, en aquella época, los judíos la trataban, pues como las tratan ahora los talibanes, lo único, no iban con el burka, pero no podían salir de casa salvo para ir a la sinagoga. Era lo más que podían hacer. Jesús se rodea de mujeres impuras, de prostitutas, defiende a la mujer adúltera a la que van a lapidar y logra que no la lapiden afiándole su conducta a los hombres diciendo, bueno, es que acaso vosotros no habéis pecado, pero les estaba diciendo algo muy grave. O sea, les estaba diciendo algo que entonces se consideraba, es que vosotros, como se sobreentiende o malentiende de la ley, tenéis derecho a fornicar y a esta mujer la vais a afear porque ha hecho el amor con alguien. Y yo lo utilizo en estos términos porque así era el tema del machismo. Ahora, Jesús era un feminista, estaba siempre rodeado de mujeres en una época en la que esto estaba mal visto y se lo hacían discípulos como Pedro. En los evangelios apócrifos gnósticos encontramos constantemente cómo Pedro está realmente enfurecido con María Magdalena y con que Jesús la besa en la boca y le transmita enseñanzas que no les transmite al resto. En cuanto a lo que Jesús era esenio, tú has dicho muy bien, Juan Antonio, eso es algo que está por demostrar, pero aún aceptando, como yo acepto, que Jesús y el cristianismo tuvieron unas raíces esenias, hay un dato incorrecto. Como cualquiera que compre Año Cero habrá podido ver en un reciente documental que hemos hecho sobre los manuscritos en Mar Muerto y sobre los esenios, ahí aparecen los principales entrevistados en Jerusalén, en Estados Unidos, los principales expertos en esenios. Dicen claramente que algo que es totalmente equívoco y está demostrado por los manuscritos en Mar Muerto, por la traducción reciente que se ha hecho, es eso de que excluyeran a la mujer, de que a la mujer que no la admitían para nada y que no admitían el contacto carnal en absoluto. Los esenios, y eso aparece en los manuscritos, a los 18 años se podían mantener relaciones sexuales. Eso es una historia, una batalla que han contado la gente que no ha tenido acceso a los manuscritos del Mar Muerto. Hoy en día están publicados. Editorial Torta los ha publicado. Amigo oyente, usted que tiene verdadera alma de sabio y de buscador, léalo. No son mis palabras, lo va a ver ahí. Y va a ver en ese DVD que mencionaba cómo están el doctor Robert Eisenman, entre otros, que es uno de los estudiosos del tema, al igual es judío, al igual que los católicos, le van a decir que no, que las relaciones carnales existían. Y que lo lógico, lo más lógico, es que Jesús se hubiese casado a su edad. No lo obligatorio, como dice Dan Brown, no había obligación. Cuando uno estudia la historia de los profetas bíblicos, va descubriendo que unos profetas bíblicos se casan, otros no, y de otros no se sabe. Estamos descubriendo claves ocultas en el Código Da Vinci. Ya veis que los caminos son muchísimos. Tenemos a Alberto en La Coruña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Alberto. Mira, era comentar sobre dos temas. Primero, sobre la dualidad de Dios. Es decir, tanto Dios hombre como Dios mujer. Y de hecho, se puede ver en que el amor, si Dios es amor, no que Dios sea amor, sino Dios es amor, amor es Dios. Se comprueba entre un hombre y una mujer, o entre hombres y mujeres. es el dato más exacto, demostrable de que es así, esa dualidad. Otra cosa, a través de los siglos, pues aquí en España hay multitud de vírgenes negras, ¿no? Que vienen influenciadas por la diosa Isis de Egipto. Entonces, claro, era el planteamiento de preguntar, ¿acaso esas señoras que se encontraban, la gente, hablo de las apariciones marianas, los niños lo identificaban como una señora, pero la Iglesia nos enseñó que era la Virgen? ¿Acaso no podría ser esa parte femenina de Dios? Uh-huh. Muy bien, pues gracias, Alberto. Nada. Bueno, pues están buscando el lado femenino, ¿verdad? Son todo lo que ha dicho Alberto lo comparto plenamente. O sea, el que Dios es amor, no hay ninguna duda, al igual que hay otra parte también. Cuando uno estudia las religiones politeístas, que empieza uno a profundizar y ve que en su origen parece que eran monoteístas, pero eran diferentes manifestaciones de esa divinidad totalmente inaccesible, de ese Dios incognoscible. Y hay una parte amorosa y hay una parte punitiva también. O sea, hay una parte creadora y hay una parte destructora, por muy duro que nos resulte. Otra cosa es que ahora nosotros necesitemos identificarnos y reconocer esa parte de Dios que es amor, porque tenemos esa necesidad, porque la tierra tiene también esa necesidad, aún en la parte femenina de la divinidad. Ojo, bajo ningún concepto pienso que Dios sea masculino o femenino, o sea, es algo que se nos escapa. Sí. Lo único que en un universo dialéctico como el nuestro, en el que todo es día, noche, luz, oscuridad, bien, mal, luz, tinieblas, masculino, femenino, blanco, negro, es lógico que veamos esa dualidad. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de la parte femenina de la divinidad, de las diosas, en la antigüedad no pensemos que la diosa era algo bueno, era madre, era protectora. No, la diosa, como tú sabes muy bien, Juan Antonio, tenía una parte destructiva, era la diosa de la guerra, de la destrucción, también de la curación y de la destrucción. Lo bonito que decía Alberto es la unión entre lo masculino y lo femenino. Eso realmente es sagrado. De eso se habla en el código como el hieros gamos. El hieros gamos es un concepto que tú conoces muy bien, de diferentes religiones, de todas las religiones, desde Egipto a la India. Y vemos en todas las religiones cómo hay ese hieros gamos, que es la unión entre dos dioses, un dios y una diosa, o la unión entre un dios y una virgen terrestre, o entre una diosa y un hombre terrestre. Cuando hablamos de virgen y nos vamos fuera del cristianismo, vemos que el concepto de virgen no es lo que hoy queremos. O sea, una virgen, el concepto más antiguo, no era aquella que no había perdido el himen. Es decir, no estaba la cualidad de virgen en algo tan simple y tan absurdo como haber perdido algo que se tiene entre las piernas. No, era una condición del espíritu. La virgen podría decir, atreverme a decir, que era aquella mujer que era dueña de sí misma, aparte de que en épocas más tardías había algunas mujeres que se conservaban vírgenes dentro de los templos. La unión, lo que decía en cualquier caso, entre el hombre y la mujer es el acto sacramental más importante. La sexualidad ha sido y es nuestra mayor fuente de esclavitud, pero es nuestra mayor posibilidad de liberación y es nuestra mayor posibilidad de acceso a Dios, a lo espiritual, a estados místicos. Por último, mencionaba que las apariciones marianas, si no sería esa señora el príncipe femenino, no tengo ninguna duda. Yo me he dedicado hace muchos años a estudiar muchas apariciones marianas, a irme a los lugares. No tengo ninguna duda. Otra cosa es cómo somos capaces de interpretarlo, cómo podemos. Pero no tengo duda. Y en cuanto a las vírgenes negras identificadas con Isis, es obvio. Está tan cerca, como cuenta el Código Da Vinci, como en París. París sería Par Isis, la barca de Isis o Isis Faria, Isis la del faro. Yo creo que a Isis la del faro es a la que está consagrado París, al igual que Isis la del faro es la estatua de la libertad. Así lo quisieron representar los masones, que encabezados por Eiffel, el constructor de la Torre Eiffel, regalaron esa estatua de Isis a sus hermanos masones americanos, y tiene un significado que excede este programa. Yo creo que haría falta dedicarle otro, el por qué está en Nueva York y qué significa en Nueva York, como otras cosas, al igual que está en Madrid. Madrid es una ciudad, como otras que podríamos hablar en el mundo, dedicada a ISIS. No solamente en cuanto a las posibles raíces del nombre Madrid, matriz ya de entrada, que es la matriz femenina, sino quiénes son los patronos de Madrid. Isidro, que no tiene otra acepción, otra explicación posible que el don de Isis, es la única traducción posible de Isidro. Isidoro o Isidro es don de Isis. Uno. Dos. La otra patrona es Nuestra Señora de la Almudena, que la talla original, desaparecida en el siglo XIX, era una virgen negra. Al igual que es una virgen negra en estado puro, la virgen Nuestra Señora de Atocha. Pero es más, Madrid es la única ciudad no egipcia que tiene un templo genuino dedicado a Isis, que es el templo de Debod, que está dedicado a Isis. Y podría multiplicarme diciendo hasta qué punto en esta ciudad en la que estamos haciendo este programa está dedicado a Isis como un ejemplo de que la diosa nunca ha muerto en los corazones de los hombres. Gracias al cristianismo resucitó a través, externamente, para las masas, a través de la bienaventurada Virgen María, la Madre de Dios, como símbolo maravilloso, pero también a un nivel esotérico y secreto, como María Magdalena, la pecadora, la prostituta, la despreciada, pero la compañera del Señor. Tenemos a Jesús en Castellón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, Jesús. Adelante. Sí. Me gustaría saber si la descendencia de Jesucristo, si tiene... A ver, es que estoy nervioso. Nada, tranquilo. Estás con amigos. Sí. Si la descendencia de Jesucristo, si hay alguno vivo... O si lo sabe o no lo sabe, y si se enterase el Vaticano, ¿correría peligro? Ajá, bueno, pues eso es una... Y otra pregunta. Y el ADN de Jesucristo también, me gustaría saber. Vale. Gracias, Jesús. Gracias, y gracias por el programa. Gracias a ti por escucharlo. Venga. Bueno, pues aquí tenemos la pregunta del millón, Enrique, descendencia de Jesús, el Grial. Y además lo plantea Jesús. Jesús. La pregunta la plantea Jesús. Jesús. Genial. Sí, sí. Genial. A ver. Bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Yo personalmente estoy absolutamente convencido, pero es una creencia, o sea, como otras, de que Jesús no tuvo descendencia. ¿Por qué? Vamos a ver. Analizándolo muy brevemente. ¿Por qué se oculta el matrimonio entre Jesús y María Magdalena? Por razones políticas. Porque Jesús, según las dos genealogías que presentan de él los evangelios, es descendiente directo de David y, por lo tanto, aspirante al trono mesiánico de Israel. Pero resulta que si Jesús se hubiera unido con María Magdalena, podemos deducir por toda una serie de fuentes que María Magdalena, si era María de Betania, si era la misma María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, que esto no lo aceptan muchos, pero hay muchas posibilidades de que sean la misma, entre otras razones, porque María de Betania no tiene fecha en el santoral, y sin embargo sí la tiene María Magdalena a solo una semana de Marta, hermana de María, pero hay miles de razones. En ese caso, María Magdalena sería descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Qué importancia tiene esto? Muy simple. Saúl, el primer rey de la teocracia judía, que es luego sustituido por David, pertenece a la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué habría ocurrido? Que a través de la unión de Jesús y de María Magdalena, las dos ramas dinásticas se habrían unido. ¿Por qué ocultar en los documentos que hubo esa unión? Porque María Magdalena, o sea, en cuanto a hipótesis, y sus presuntos descendientes correrían peligro. Por eso se dice que huyeron a Francia. No lo dicen herejes, no lo dice el Código da Vinci, no, lo dice la leyenda dorada, la leyenda áurea, es decir, la mayor recopilación de historias de los santos escrito por Jacobo Santiago de la Vorágine, que cuenta la leyenda de cómo fueron José Arimatea, Lázaro, hermano de María de Betania, con María Magdalena, fueron al sur de Francia, y ahí podemos hoy en día visitar los sitios donde se supone que vivió y que murió. Ahora, insisto, yo no creo que hayan tenido descendencia, porque creo que hubiera quedado, una vez en Francia, no era tan peligroso. Había que ocultarlo a los judíos y a los romanos de aquella época. Después no tenía tanta importancia. Si hay alguno vivo, yo no lo sé, pero no lo creo. Si hay gente que se va a presentar como descendientes de Jesús, no tengo ninguna duda. Y para mí, lo que hay que ver en esto de entrada es una manipulación. Vamos a ver. O sea, ¿a cuento de qué y en función de qué presentarse como descendiente de Jesús? Cualquier persona que se presente como tal, creo que debemos considerarle de entrada sospechoso. Sospechoso. Ya he hablado del príncipe Michael Stuart, pero hay muchas familias que, si esta historia se aceptase como auténtica, la que cuenta el Código da Vinci y los libros en los que se basan, resulta que cantidad de dinastías reales actuales serían descendientes, entre otros los Habsburgo-Lorena, que han sido una rama de los Habsburgo, pero los Habsburgo han reinado en el imperio austríaco, austrohúngaro, hasta hace relativamente poco, y que hoy en día tenemos una de las grandes personalidades de la Comunidad Económica Europea, el doctor Otto de Habsburgo, sería descendiente de esa familia. El ADN, decía por último, ¿por peligro que implica para la Iglesia? Yo creo que la Iglesia está en demasiados peligros, que antes ha dicho otro oyente que la Iglesia, ¿qué está ocurriendo? Me remito a cosas que ha dicho la prensa en los últimos meses. Ha habido referencias a que la Iglesia está, y siento ofender a gente cristiana, que se consideran cristianos, como yo me lo considero a mi manera, y que le respeto totalmente, está tomando las dimensiones de una secta, de una gran secta. Afortunadamente hay demasiados verdaderos cristianos en la Iglesia. Hay gente demasiado auténtica, y hay gente que trata de seguir el mensaje de Cristo por vías muy distintas, pero sobre todo la gente que está ayudando en el tercer mundo, que están aquí en España, en cualquier otro lugar, ayudando a los pobres, a los oprimidos, tratando de transmitir el mensaje evangélico. Gracias a ellos, la Iglesia se mantiene viva. La Iglesia son ellos, no es esa jerarquía del Vaticano, que viven como viven, que no hace falta más que leerse los libros, varios libros que hay, algunos escritos por autores católicos, sobre qué está ocurriendo en el Vaticano, llenos de riqueza y de oropeles, y manteniendo todavía un Estado en pleno tercer milenio. Sí. Esa Iglesia, no lo digo yo, lo dice San Malaquías, que era un santo iniciado, íntimo amigo de San Bernardo, que es otro protagonista de las claves ocultas del Código da Vinci, está a punto de desaparecer. Solo quedarían dos... No, sí. O tres, o uno, depende de las interpretaciones, papas. Según el Papa Negro. Para el fin. Tenemos a José en San Sebastián. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Encantado de volverte a escuchar. Muchas gracias. Pues adelante con tu pregunta. Nada, un par de preguntitas a Enrique. Sí. La primera, a ver, ¿qué sabía sobre un libro que ha aparecido o está a punto de aparecer, no sé muy bien, de María Magdalena en Estados Unidos, escrito por una, creo que una doctora en historia de Harvard? Y otra, pues, ¿qué opinión tiene sobre la teoría de que la tumba de Jesucristo estuviera en Cachemira? Uh-huh. Y nada, os escucho por la radio. Muchas gracias. Gracias, José. Un abrazo muy fuerte. Vamos a ver, en cuanto al libro de la doctora de Harvard, al no conocer el nombre de la doctora, no lo sé. Uh-huh. Han aparecido ya libros, algunos muy importantes y otros más discutibles. Varios de ellos, dos que están en castellano, uno lo han reeditado ahora como María Magdalena y el Santo Grial, antes se llamaba María Magdalena, esposa de Jesús, es de Margaret Starbird. Margaret Starbird, que es norteamericana, es teóloga, no sé si es doctorada, me imagino que sí, en teología, y bueno, me parecen muy interesantes algunos de esos argumentos, aunque yo, por lo que he visto de la señora, es bastante singular. Tiene otro libro imperdible, que yo recomiendo a cualquiera que quiera conocer la obra de esta señora, que se llama La diosa en los evangelios, que está publicado aquí por Obelisco, y bueno, para mí tiene un pequeño delirio místico con María Magdalena. O sea, yo no comparto algunas de sus tesis, aunque es muy interesante. Muchos de sus descubrimientos sobre María Magdalena son muy interesantes. En cuanto a la tumba de Jesús en Cachemira, muy simple. No solo se dice que está en Cachemira, sino que hay gente que dice que está en Rennes-le-Château, en el sur de Francia. Esa es una historia mucho más interesante. La de Cachemira se basa en lo siguiente. Yo he estado allí, en el Rozabal, realmente en Srinagar, la capital de Cachemira, y eso es un lugar de culto para los musulmanes, porque le consideran a Jesús un maestro, un profeta, pero eso para mí tiene que ver con la predicación, supuesta predicación de Tomás hacia la India, ahí hubo toda una serie de sectas heréticas cristianas totalmente separadas de la Iglesia de Roma, que fueron avanzando, que llegaron hasta Mongolia, como los nestorianos, y que crearon toda una serie de leyendas. Como fruto de esas leyendas es la idea de que Jesús se fue a vivir a Cachemira, al igual que estuvo en el Tíbet. Cuando se dice Notovich, es un viajante ruso del siglo XIX, publicó un libro sobre la vida de Jesús que dice que estaba basado en un manuscrito encontrado en el monasterio de Gemis, que es la capital de Ladakh, para dar una orientación a la gente de Cachemira, donde está la tumba esta, en el Rozabal. Al monasterio de Gemis hay solo 200 kilómetros. Ahora, si no se hacen en avión, si se hacen por tierra, se tarda 2 días con unos peligros abismales de estrellarse, porque allí hay unos precipicios verdaderamente aterradores. Es decir, podía haber hecho esos 300 kilómetros a pie. Hay un fundamento. Ahora, ¿hay algún fundamento histórico documental? Ninguno. Sinceramente, ninguno. Quien sacó esta historia a relucir a nivel internacional fue nuestro amigo ya fallecido Andreas Faber-Kaiser, porque antes formaba parte solo de una secta musulmana que era la comunidad Ahmadiyya. Formaba parte de sus creencias y ahí se queda. La otra tesis de que la tumba de Jesús pudiera estar en el sur de Francia, en la zona de los castillos cátaros, sí es interesante. Yo no la creo en absoluto. Fue dinamitada, dicen. Sí, se ha dicho. Se dinamitó realmente un túmulo que había allí, pero que no se decía que esa. No, fue dinamitado eso. Se han dado todo tipo de hipótesis, entre otras cosas porque decían que iban allí mucha gente a curiosear y pisoteaban el terreno. No, se dice que podría estar en otro monte, en el monte Canú. Realmente, esa hipótesis, que ha sido compartida por altos cargos, por ejemplo, de la Iglesia Anglicana, creo que fue el arzobispo, que fue el cargo de Westminster, había comentado esto a un amigo suyo. ¿Y de dónde había sacado esa información? Cuando investigamos en ese tema, hace muchos años, porque fue un tema que yo compartí con uno de los autores del Enigma Sagrado. El Enigma Sagrado es el libro, junto con la Revelación de los Templarios, en los que se ha basado el Código da Vinci. Yo tuve la gran fortuna de, conozco a los autores de uno y otro libro, a los dos autores de la Revelación de los Templarios, que son dos personajes singulares, una cosa rara, o sea, un aspecto rarísimo, punky, o sea, una cosa, con el pelo de varios colores, o la mujer, que el hombre también es muy singular, pero son muy geniales, sí, tienen una pinta muy rara. Bueno, en cuanto a los autores más serios del Enigma Sagrado, yo fui su agente de prensa en Madrid, les traté a fondo, y entre otras cosas, que compartió conmigo Michael Bayent, que es uno de ellos, era esa indagación. Él me pidió que indagara varias cosas en España, entre otras toda una serie de conexiones, por ejemplo, de algo que ocurre en Madrid, que es el Cerro de los Ángeles, y que es muy importante en esta historia, pero eso sería una historia aparte, con toda esta trama. Y ¿cuál fue la conclusión a la que llegamos? Que el centro de donde emanaban todas esas teorías de que, de que Jesús no había muerto y su tumba se conservaba en Francia era Saint-Sulpice. Porque en Saint-Sulpice, paralelo a la iglesia, hay un seminario, y en ese seminario es donde había aprendido esa teoría el que luego fue arzobispo de Canterbury. Ahora, ¿qué fundamento tiene la teoría de que la tumba de Jesús está en Francia? Para mí, ninguno. Para mí, personalmente, ninguno, más que una manipulación. Es más, en René Chateau, y lo cuento en el libro, ha habido toda una serie de excavaciones y se han lanzado periódicos importantes franceses de derechas, además, como Le Figaro, han lanzado la hipótesis de que en esas excavaciones había una agente, una mujer, una teóloga, Serena Taglie, creo que se llamaba, que era un agente del Vaticano y que su misión era destruir los documentos comprometedores que se encontrara. Y se lanzó la hipótesis de que ahí estaban las tumbas de Herodes Antipas y de María Magdalena. Yo creo que todo esto son intoxicaciones que nos están preparando para algo gordo que vamos a ver en los años próximos. ¿Y qué puede ser, Enrique? una manipulación total. Sí. Vamos a ver, es la hipótesis que yo apunto sutilmente en el código, porque había un capítulo dedicado a ello, pero me dijeron, mi editora me dijo, bueno, que ya era demasiado capítulo sobre Jesús. Sí. Lo que digo es que ha habido un proceso de acoso y derribo a la figura de Jesús. Al mismo tiempo que la Iglesia se desprestigia ella sola, y que hacen por desprestigiarla, y que hay una guerra destructiva dentro de la Iglesia, resulta que la figura de Jesús se va rebajando, y la única evidencia que tendríamos de la resurrección de Jesús, que sería la Sábana Santa, esto nos llevaría lejos, pero en síntesis, hay determinados rastros en la Sábana Santa que la hipótesis sería que habrían sido producidos por una radiación, probablemente producida por ese fenómeno misterioso enigmático que sería la resurrección, el cuerpo radiante, el cuerpo de luz, el cuerpo transmutado, un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo que ya no muere, que sería con el que Jesús resucitó. Bueno, pues se ha dicho que la Sábana Santa, ¿sabes?, la prueba famosa del cartón del carbono 14, sí, que era de la Edad Media, y luego han salido los autores de la Revolución de los Templarios con un libro diciendo que ese era, ¿quién decían ellos?, Leonardo da Vinci, que se había inmortalizado a sí mismo como Jesús. Vaya, menuda parida, con perdón. Y luego, menos parida, pero hay otros dos masones que dicen que era Jacques de Molay, el último gran maestre templario. Bueno, lo que yo me pregunto es lo siguiente. Si ha habido una manipulación, y yo creo que la ha habido, y este sería un tema largo, es decir, creo que en lo del carbono 14 hubo una manipulación, ¿quién participó, por qué y para qué? Y digo algo más, y ya lo anticipé en año cero cuando investigamos el tema del secreto de Fátima. Parece que es algo que no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Resulta que cuando indagamos esto, yo lo que publiqué es que, según uno de los libros sobre la masonería y el Vaticano, que es Mentiras y Crímenes en el Vaticano, ahí se da una lista recogida de la prensa italiana de cardenales, supuestos cardenales masones. Y resulta que uno de esos de la lista era quien se había encargado de llevar todo el proceso de revelación y de traducción del secreto. O sea, algo bastante escandaloso cuando resulta que las videntes, los videntes de Fátima, habían sido sometidos a tortura prácticamente, y cuidado, yo ni ataco a la Iglesia ni ataco a la masonería, hay muchas masonerías, y hay masonerías que yo diría son muy del lado derecho y muy del lado izquierdo, no políticamente sino espiritualmente. Uh-huh. Es decir, masonerías iniciáticas de un altísimo nivel de espiritualidad y otras ramas que están vendidas a los poderes más oscuros. Lo he de decir así, por muy atrevido que esto resulte. Resulta que en el secreto de Fátima había andado este señor, y a los pastorcillos, el alcalde de Vilanova de Urén, que era masón, la masonería en ese momento andaba en una lucha feroz contra la Iglesia, les había sometido más o menos a tortura. O sea, menudas anacronías nos presenta la historia. Uh-huh. Bueno, pues hemos disfrutado muchísimo contigo, Enrique. La verdad es que tienes que dejarte caer más por la Rosa de los Vientos, que sabes que la Rosa es tu programa, que te quiere. Estaré encantado. Pues, director de la revista Año Cero, y nos presenta aquí su último libro, que ya está causando sensación, Claves Ocultas del Código Da Vinci. Lo podéis encontrar en Plaza Ingenés. Acaba de salir del horno, y la verdad es que la recepción ha sido pues de gran magnitud, y eso nos complace mucho porque tenemos mucha estima a Enrique de Vicente. Gracias, Enrique, por haberte acercado a la Rosa. Muchas gracias a ti, Juan Antonio. Te deseo todo el éxito que mereces. Gracias. Qué buenos minutos de radio nos ha ofrecido Enrique de Vicente, ¿verdad? Hemos disfrutado muchísimo escuchando su sapiencia y averiguando cosas sobre estas claves ocultas del Código Da Vinci. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego tenemos cómic, tenemos pasajes de la historia, tenemos Azul y Verde, tenemos Gente sin Escrúpulo. Anda que no queda noche, hasta las 4, 3 en Canarias, en vuestro programa en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio, ¿dónde si no? rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bueno, qué cantidad de llamadas, qué cantidad de correos ha provocado la visita de Enrique de Vicente con su último libro, hablando de estos asuntos tan fascinantes, provocados, promovidos por el impacto social creado por el Código Da Vinci, el libro de Dan Brown. Y a tenor de este libro, pues cantidad de análisis que están surgiendo, uno de ellos el que nos propone Enrique de Vicente, estas claves ocultas del Código Da Vinci. Bueno, eso es lo interesante, que hablemos de historia, que hablemos de hipótesis, que propongamos narraciones. Eso es lo realmente interesante, esa es la clave auténtica del Código Da Vinci. Bueno, pues vamos a hablar de cómic, vamos a ver si puede entrar el pasaje de la historia. Tenemos ya todo muy muy complicado, muy comprometido, diversas informaciones azul y verde, tiempo para los correos electrónicos. Vamos a intentarlo todo, pero menos mal que tenemos 5 días cada semana para hablar de estas cosas que tanto nos interesan en La Rosa de los Vientos. Esta sección que todas las madrugadas de lunes a martes dedicamos al noveno arte, a nuestros cómics favoritos predilectos, con Raúl Sabre, con Raúl Sogún, qué gran tienda de fantasía en Salamanca. Y bueno, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aquí todavía con los sabores del Código Da Vinci, tremendo esto, ¿eh? Sí, ya lo veo, ya. ¿Cómo ha ido el chat? Bien, muy bien, hemos estado ahí tocando el tema. Dándole, ¿no?, a los merovingios. Sí, señor. Bueno, pues habíamos prometido hablar del teniente Blueberry, uno de esos iconos del cómic, y de paso, pues rendir homenaje a nuestros autores favoritos en Europa, ¿no, Raúl? Desde luego, ya hemos abandonado un poquito el tema del cómic americano, aunque también lo roza, y vamos a tocar hoy el vaquero más famoso, con perdón de Lucky Luke, de lo que es toda la historia del cómic, que es el teniente Blueberry, y hablar de su dibujante Jean Giraud y su alter ego, que es Moebius. Sí, porque es la misma cosa, ¿no? Bueno, es el mismo, pero es distinto, como él mismo dice, porque uno toca una vertiente y el otro toca otra completamente distinta, con otro estilo de dibujo casi antagónico. ¿Se puede hablar, Raúl, de un estilo francés? El estilo del cómic europeo es más bien estilo francés, estilo tanto francés. En la edición como en el cuidado. Los franceses, hay que reconocer que lo meditan, se meditan mucho sus guiones, no es más como el estilo americano, que es quizá más de consumo. Lo que es el cómic europeo lo disfrutan, los escritores lo miman, tardan a lo mejor un año en sacar un solo tomo. Un solo tomo, fíjate. O sea, un solo tomo al año. Casi artesanos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, Blueberry ha tenido 42 tomos y han salido a lo largo de casi 40 años. ¿Lleva ya 40 años Blueberry? Más o menos. Caramba. Si no me equivoco, 40, sí, en el 63 empezó. Sí, 41 años. Bueno, ¿y qué sabemos de Giraud, qué sabemos de Moebius? Pues Giraud empezó jovencito, hay que reconocer que tuvo suerte, porque desde el principio quiso dedicarse al mundo del arte y fue a una Academia de Bellas Artes y coincidió con gente que es el Jacques Chillier, que fue el coautor de Blueberry. Y empezó a diseñar, tenía bastante imaginación, y en Bellas Artes, en vez de dedicarse a diseñar, lo diré, edificios, sí, se dedicaba a hacer ciencia ficción. Ciencia ficción. Ajá. La ciencia ficción por aquella época estaba bastante censurada, hay que reconocerlo, había bastante censura en toda Europa. Entonces se dedicó a su segunda pasión, que eran las películas del oeste. Ajá. Y empezó a hacer diseños de todas las películas que estaban en su momento en alza, y creó a Blueberry. Ajá, que es su mayor icono. Sí, la verdad es que le debe mucho a Blueberry, y Blueberry también a él. La verdad es que todo el mundo, lo que es el western, se hizo también famoso en el papel a través de él. Es abrir el mismo cómic y ver un salón típico que podamos ver en cualquier película, lleno de humo, mientras miradas intensas, viñetas llenas de marrones, de ocres. Gente, parecías notar que la gente sudaba y estaba preparada para un duelo. Sí, sí, sí. Yo, fíjate, me acordé mucho del teniente Blueberry viendo una película de Clint Eastwood, la del Fuera de la Ley. Ese personaje de Josie Wells, crepuscular, ¿verdad? Está acabando una época, acaba la guerra de secesión. Y la verdad es que me acordaba mucho de Blueberry, porque Blueberry es también un tipo crepuscular, ¿no? Sí, y además tiene mucha vidilla, porque salió huyendo del ejército, naciendo al principio el teniente Blueberry. Y apareció como por arte de magia en uno de los pueblos huyendo, y se cambió el nombre de Blueberry para que no lo reconocieran. Se cambió por arándanos, que es algo muy típico ahí en Estados Unidos. ¿Y qué sabemos de Blueberry? Pues de Blueberry, básicamente, que no deja de ser en el fondo un pobre hombre, sí, que huyó y desertó de lo que es el ejército, sí, basado en Jean-Paul Belmondo, sí, que son detallitos que, por ejemplo, gente no lo sabe, porque en esa época o bien era Jean-Paul Belmondo o bien ya tiraban a gente tipo John Wayne. Uh-huh. Y la verdad es que es el icono clásico, es el antihéroe que ahora mismo todo el mundo conoce, uh-huh, y que luego ha exportado bastante bien, vamos, ha importado bastante bien Estados Unidos. Es una persona que teóricamente no tiene principios, solo quiere una vida en paz, donde nadie le persiga, y sin embargo se dedica a meterse en todos los fregados del mundo a ayudar a los indios, a mantener esa cultura, uh-huh, que se le robó. Es un fuera de la ley, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que tiene una vida muy muy difícil, comprometida en algunos momentos, pero bueno, siempre Blueberry lo que marca es su estilo, ¿no? Cómo quiere vivir y lo que quiere hacer. Exactamente, no se permite que le juzguen por juntarse con los indios, que tan mal vistos estaban en toda la cultura europea, uh-huh, en aquel entonces, y sin embargo centra casi todas las historias en ellos. Uh-huh. Blueberry, no recuerdo, escapa del ejército confederado. Exactamente. Sí, es un... Tenía rango de teniente, sí. Y después ya, gracias a Dios, prefirió no obviarlo para no darle demasiado realce a ese tema, porque fue simplemente mera anécdota, fue la excusa. La excusa, pero es un tipo que enciende los cigarrillos con un estilazo... Sí, único, desde la barba hasta las espuelas. Porque hay un par de números, sí, si no me equivoco, en uno es Las puntas de la ley, sí, en el que hay una viñeta, vamos, una página dedicada a cómo se enciende un cigarrillo en la mejilla. La mejilla, sí. ¿Tiene amigos Blueberry? Hombre, sí, sí tiene. Es los amigos lo que realmente hace el cómic de Blueberry interesante, porque se junta con indios, uh-huh, con lo que no con los chamanes, sino con lo que en el fondo son los despreciados de lo que es toda esa sociedad de la época del oeste, del western típico, uh-huh, desde el pequeño que nadie hace caso dentro del salón, uh-huh, a enfrentarse con el jefe, el cuatrero que del local, sí, y lo que son los indios, que son los que le van a proteger siempre. Sí. ¿Matar mata poco Blueberry o...? Hombre, depende de la cantidad de peyote que tuviera. hay números que se dedica a defender bastante bien lo que es el tema de la ley, mm, y sin embargo tiene otros, quizás seguramente en lo que son números siguientes, es cuando ya deja de serlo. Juegan, Giraud y Michel juegan a cambiar el estilo del personaje, que cada número sea una sorpresa. Pero fíjate, 42 volúmenes nos hablan de una fidelidad extrema y de unos seguidores ya muy hechos, ¿no? Pero gusta a grandes y a pequeños. Todo el mundo, en el fondo, ha visto una película del oeste, le guste o no. Siempre estará de moda por el cuidado que se le dan los europeos al tipo de cómic y sobre todo las ediciones. Sí. El cómic americano está en peor cuidado, son páginas, pues lo que hablamos antes, de consumo. Sí. Sin embargo, el europeo, muy tapas muy duras, muy cuidadas, sí, un guión que te gusta disfrutarlo. Son como las películas clásicas sin llegar a caer en lo que es tedioso. Uh-huh. Oye, ¿y qué otros trabajos conocemos de Giraud o de Moebius? Cuéntanos algo. Bueno, pues de Moebius ha tenido, lo que más la gente le sonará, es así el autor de todos los diseños de Dune, uh-huh, de los diseños de Alien, de Ridley Scott, el octavo pasajero, sí, Willow, el, sí, quinto elemento, que es la de Bruce Willis, sí, que ha sido la que más le ha dado a conocer, uh-huh, sobre todo en lo que es el ámbito europeo. No ha querido nunca salir demasiado de lo que es Europa, salvo para uno de los mayores trabajos, unos cómics más difíciles de conseguir, que es Parábola para la Marvel, uh-huh, de Estela Plateada. Ahí tuvo que hacer, ¿no? Ahí se dio ante el encanto de Stan Lee. Sí. Hablaron en el año 88 y es un cómic que también mete mucha filosofía. Uh-huh. Es el cómic americano más europeo que hay. Sí, pero los americanos se muestran celosos ante la estética propuesta por Europa. En ciertos aspectos sí, lo que pasa es que no es el mismo tipo de mercado. Mm. No es para mercado más adulto el tema europeo allí en Estados Unidos, y aquí también por el tema del precio, que también se sube más que un cómic normal. Uh-huh. Bueno, y habrá Blueberry para rato, ¿no? De momento sí, están sacando poquito a poco, están sacando reediciones nuevas, nuevos formatos, y luego sacaron dos series extras, que es ya cuando el amigo Blueberry era jovencito, uh-huh, que es la juventud de Blueberry, y ya cuando es más mayor, que se convierte en Marshall de la ley. Al final cede ante el encanto de la ley. ¿Y cuál es tu época favorita de Blueberry? Quizá el gusto del principio, cuando lees las tiras, uh-huh, cuando está publicado en un principio en la revista Pirote, que se han sacado facsímiles hace no mucho, que han ido entregando con ciertos periódicos, uh-huh, hay que aprovechar y echarle un vistazo, porque tiene el sabor bien añejo de las historias clásicas, de leer, de coger Volver a verte sin perdón, sí, que es la de, sí, que sí, más pueda conocer la gente de últimamente. Sí, sí, sí, sí. O Una Diligencia. Otra vez Clint Eastwood, ¿eh? Exactamente, sí, es que es clásico. Sí, sí. O sea, sí, si lo hubieran escogido para la película que hicieron, hubiera quedado clavado igual. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿la película qué tal, la de Blueberry? Bastante fiesta, hay que reconocerlo. ¿No te emocionó mucho? No, es demasiado extraña. Es quizá un tipo de cine demasiado francés. Muy brumoso, a lo mejor, ¿no? Demasiado, y se capta ciertos aspectos de lo que es la forma de ser de Blueberry, pero no es ninguna de las historias con las que te puedas reconocer. Ese es el problema. Ese es el problema, el difícil trance de pasar estos personajes míticos, legendarios, al cine, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus historias, todo el mundo ha leído, y fíjate, me acuerdo de tal número donde ocurrió tal cosa. Sí. Entonces todo el mundo espera encontrárselo. Sí, si sí, no encuentras sí, absolutamente nada, sí, te decepciona bastante. Yo me acuerdo de ese Teniente Blueberry que leíamos en los tebeos, que venían dos páginas, cuatro como mucho, ¿verdad? Sí. Y las entregaban así, y bueno, era una delicia descubrir ahí al Teniente Blueberry. Bueno, pues qué maravilla, 42 tomos disponibles, y yo creo que es un buen pretexto para ir a descubrir a uno de esos personajes iconos del cómic europeo, y los recomendamos desde aquí, el Teniente Blueberry, Moebius y Giraud, la verdad es que una auténtica maravilla. Bueno, en cuanto a recomendaciones, habíamos dicho al principio del programa que íbamos a hablar del cómic en DVD, pero ¿esto qué es, Raúl? Esto ya es la degeneración, esto sí, es sí, la hecatombe. Esto ya hemos llegado al nivel de hacer un cómic completamente accesible. Ahora ya no hay excusas para no ver un cómic, para no leer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos, compramos el DVD y ya tenemos ahí el cómic? Básicamente hay que reconocer que en eso han sido pioneros la Marvel, y ha sacado ciertas series de bastante tirón, que se están vendiendo muy bien y en tomos, las han sacado en formato DVD, incluso con extras. Ajá. Es como de sentarte a ver una película de dibujos animados con sí, tus historias y tus cómics, sí, ves tus viñetas, te las cuentan, te las narran, sí, tienen sonido. Es una cosa bastante curiosa y bastante interesante por probar, porque hay gente que, hombre, reconozcamos lo del sabor añejo de sentarse y leer y disfrutar el papel, está bien. Pero cuando no tienes ganas, te apetece algo tranquilito, sí, en vez de ponerte una película cualquiera que puedas echar por la tele y que hayas visto 8 millones de veces, puedes leerte tus cómics perfectamente en la televisión. Pero son ahí las imágenes estáticas. No, lo han hecho los cómics, además de escanearlos, les han dado animaciones por ordenador, sí, les han ponido efectos, les han puesto efectos de sonido, sí, les han puesto voces, pues si están atacando a un avión, suena el avión de fondo, los diálogos salen como si fuera un cómic, pero animado. ¿Y eso está disponible en español? Sí, sí, está disponible en español, en inglés, sí, en alemán. Sí. La verdad es que es una cosa muy curiosa. Ajá. ¿Y estos DVDs a qué precio salen? $9.95. Bueno. La ventaja que tienes es que vienen dos, entre dos amigos, te sale a la mitad de precio y es el mismo. Te viene también, lo curioso es que te viene cómo se hace un cómic, interacción de los personajes, cómo se anima. Sí. Es interesante sobre todo por probar, ya es la nueva tecnología, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y es el modo más fácil. Ahora mismo en internet puedes encontrar montones de cómics, porque la verdad es que es una de las cosas que todos los que tenemos cómics quisiéramos, que es tener nuestra colección disponible por si acaso. ¿Y los aficionados han recibido bien esta propuesta? La gente lo ha recibido con mucha curiosidad, por sí, eso lo traigo aquí, porque estábamos todos comentando el hecho de merecerá la pena o no. Hay que reconocer que es curioso por probar y por ver. Esperemos que no sustituya nunca un buen cómic, pero como curiosidad y es algo que siempre merece la pena tener alguno por descubrir. Siempre sí, hay que probar. En este mundo hay que probarlo todo. Sí, y ya que estamos dispuestos y estamos en el siglo XXI, no sí, hay mejor modo que este. Bueno, pues ahí está esa propuesta novedosa, y a los cómics en DVD, ¿dónde vamos a llegar? Dirán los reaccionarios. Ya los hay, ya los hay. Claro, claro. Y es homenaje a Giraud y a Moebius, el teniente Blueberry mítico. Ya tiene 41 años el cómic, 42 tomos. La verdad es que es una de esas historias que espero que dure mucho tiempo, porque hay una auténtica legión de seguidores que esperan siempre anhelantes las nuevas aventuras del teniente más carismático de todo el oeste americano. Pues muy bien, Raúl, muchas gracias como siempre, y nada, prepárate que ya llega el manga, ¿eh? Eso estamos, muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, múltiples propuestas, siempre iniciativas. La verdad es que no paramos de contar cosas en este programa mágico, el universo mágico de La Rosa de los Vientos. Y ahora en Azul y Verde, con Macarena Yagüe. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, ¿qué nos propones tú? Bueno, pues os propongo una noticia sobre la central nuclear de Asco 2 en Tarragona. Sufrió anoche la parada automática de su reactor a causa de una avería en el transformador principal de salida de corriente eléctrica, originado posiblemente por un cortocircuito interior, según un comunicado del Consejo de Seguridad Nuclear. La parada del reactor se ha producido al no permitir la evacuación de la electricidad generada por la central. Al mismo tiempo, ha tenido lugar una pérdida de tensión en la alimentación eléctrica a algunos equipos de la central, que ha provocado el arranque de uno de los generadores de emergencia y la interrupción del normal funcionamiento de las bombas de refrigeración del reactor. Transcurridos 16 minutos, se recuperó la función de una de estas bombas y, bueno, la unidad afectada de la planta se mantendrá parada mientras duren los trabajos de reparación del transformador. Además, y como consecuencia de la avería en el transformador, se ha producido un derrame controlado de aceite que ha provocado el aislamiento de la zona del vertido para su posterior recogida. El suceso no ha supuesto un riesgo para los trabajadores, ni para la población, ni el medio ambiente, y ha sido clasificado como sin trascendencia para la seguridad. Bueno, la verdad es que siempre recibimos unos sustos, ¿verdad?, con estas centrales nucleares, en este caso la de Ascó, en Tarragona. Se ha paralizado el reactor nuclear hasta nueva orden, ¿no? Sí, de momento, mientras, bueno, consigan subsanar, bueno, por los problemas que han originado. Sí. Qué miedo, este qué miedo desastre. Siempre, ¿verdad? Qué temor, Chernóbil siempre flotando. Hombre, siempre está ahí, sí, esa sombra. Y sí, sí, sí. Nunca te deja fiarte del todo, ¿no? Bueno, aunque ahora mismo la energía nuclear supone, pues, en torno al 30-35% del total energético español, la verdad es que hay que plantearse ya nuevas opciones en cuanto a energía. Ya sabemos que en este siglo XXI vamos a tener una severa crisis de la energía, pero no sé si la energía nuclear es la más la predilecta de la población. Yo creo que a nadie le gusta tener una central nuclear cerca de su casa, ¿no? Yo creo que nadie estaría dispuesto. Hombre, siempre se corren riesgos y eso está ahí, y bueno, hay que admitirlo. En cambio, tenemos el auge de la energía eólica. España ya es la segunda potencia mundial. Claro. En cuanto a energía eólica, después de Alemania, eso está en progreso, y además cada vez se están haciendo ahora generadores más útiles, más prácticos, y bueno, pues a ver si por ahí... Hay que fomentar más ese tipo de energía. Y el ahorro. Exactamente. Y el ahorro. Bueno, pues la central nuclear de Ascó, uno de sus reactores, paralizado por una avería. Y aquí está mi querido niño, Martín Espósito. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú qué propones? Pues vamos al espacio. ¿Al espacio? Sí. Qué ideales, ¿verdad? El pasado sábado, la nave rusa Soyuz se acoplaba con éxito a la Estación Espacial Internacional, demostrando que la tecnología espacial rusa gozaba de buena salud. Ahora Rusia vuelve a sorprender, puesto que está a punto de lanzar un nuevo modelo de cohete, el Soyuz 2, que despegará dentro de 10 días del cosmódromo de Pesetsk, situado a 800 kilómetros al noroeste de Moscú. Con este anuncio, Rusia amplía la oferta del mercado internacional para poner satélites en el espacio. De momento se utilizarán para poner en órbita satélites militares rusos, y dependiendo de la zona de despegue, podrán poner en órbita cargas de hasta 4 toneladas. Bueno, pues esto es avanzar. Yo soy muy forofo de los Soyuz, ¿eh? Son muy fiables. Muy fiables. Tenemos encantado. Yo estoy encantado. Soy el presidente del club de fans de la Soyuz, ¿no? De la Soyuz, y ahora si viene la Soyuz 2. Y bueno, esto es una secuela, ¿no? Ya, fíjate, hay que quererla igual, ¿eh? Es como Batman, ya tiene 4, bueno, pues aquí ya tenemos 2, ¿no? Vamos camino. La Soyuz. Sí, sí, a mí me gustan mucho los Soyuz, son como los 600 del espacio. Sí, exacto. Nunca se paran, ¿eh? Es igual que mi coche, le acabo de llevar a revisión 170.000 kilómetros. Exacto. Oye, y tu coche, una avería. Tu coche es como un Soyuz, ¿eh? Sí, es igual, ¿eh? Igual. Además puedes transbordar, llevas, si tienes que acoplarte a la ISS lo haces de forma manual. No, eso es, no hay ningún problema. Eres el capitán Conan ahora mismo del espacio. Sí. Padalca. Bueno, pues hemos recibido muchos correos en los últimos días, también motivados por la festividad del Pilar, la Virgen del Pilar, y nos decían, bueno, ¿cuándo vais a poner el pasaje de los sitios de Zaragoza? Pues ahora es. Vamos a rememorarlo. Es uno de esos pasajes épicos que siempre han gustado mucho, y para todos los amigos zaragozanos, para todos los aragoneses, va dedicado este pasaje tan gráfico, además, y tan significativo, tan elocuente sobre cómo es la personalidad, la idiosincrasia del pueblo español. Ahí estamos, esos dos sitios de Zaragoza, todo un acontecimiento en la Guerra de Independencia Española. Entre 1808 y 1814, aquí se libraron grandes cuestiones. Una de ellas, los sitios de Zaragoza.

defensores a ultranza de la ciudad, se negaron a presentar fidelidad al rey José Bonaparte. 12.000 personas que fueron conducidas con el calificativo de fanáticos a Francia. Los franceses fusilaron en ese camino a 250 y la enfermedad se encargó de eliminar a otros 300 cada día. Muy pocos llegaron al cautiverio. Uno de los cautivos era José Rebolledo de Palafox y Mercy. Víctima del tifus, no recibió atención médica, fue tratado más o menos como un prisionero de guerra, recluido en el castillo de Vincennes con el seudónimo de Pedro Mendoza. En él permaneció cautivo hasta el 8 de diciembre de 1813, que fue liberado. Los sitios de Zaragoza. En la Guerra de la Independencia Española murieron entre 500.000 y 600.000 españoles. El 10% de las bajas se produjo solo en la ciudad de Zaragoza. Los franceses perdieron 120.000 hombres. El 10% de sus bajas solo en la ciudad de Zaragoza. Nombres como el tío Jorge, nombres como Manuela Sancho, nombres como Agustina Zaragoza, Agustina de Aragón, nombres como José de Palafox y Belsi. Nombres que pasaron a la historia de la épica. Militares, civiles, unidos por la misma causa. La causa simplemente de ser libres, la causa de sobrevivir, la causa de no ponerse o de no enfrentarse a situaciones que no eran pues muy deseables para ellos. Zaragoza quedó reducida casi a la nada. Sus 12.000 supervivientes intentaron aguantar lo que quedaba de guerra y tardaron muchísimos años en recuperar el esplendor inicial. Pero Zaragoza fue el estímulo. Zaragoza fue la nota predominante a lo largo de toda la Guerra de Independencia. Por fin, en 1813, los franceses abandonaban España. Y Zaragoza entraba en la leyenda de lo sublime. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hemos quedado exhaustos después de los sitios de Zaragoza. La verdad es que es uno de esos pasajes épicos que nos piden constantemente los amigos. Y bueno, hemos cumplido con ellos y satisfecho tantas peticiones. Amigos, es momento para la gente sin escrúpulo. Vamos a descongestionar Macarena, Martín. Vamos a provocar una sonrisilla. Bueno, no hemos sé. Estado en Rumanía, hemos estado sí. En Bulgaria, hemos estado en Polonia. Bueno, de Rumanía prácticamente no salimos. No salimos de Rumanía. No. Es un no parar. Vamos a buscar algo por allí. El acontecer rumano, sí. Pero bueno, cerca de Rumanía se encuentra el bello país de Ucrania. Exacto. Efectivamente. El antiguo granero de la Unión Soviética. Sí. 50 millones de habitantes, más o menos. Más o menos, sí. Pero también tiene sus inquietudes políticas. Hombre, claro, como todos. Hombre, que digo no, yo. Que no todo va a ser cultivar y recoger. No, exacto. No todo. Y oye, que no solo en Estados Unidos están de elecciones. También en Ucrania. ¿Verdad? Claro. Aquí siempre tenemos el problema de decir, ¿qué se dice? ¿Ucraniano o ucranio? Pues unos dicen que ucranio. ¿Ucranio? Claro, porque si es de Ucrania, ¿Ucrania? Pues son ucranios. Ucranios. Pero otros aceptan también el término ucranianos. Sí, también. Quizá el más extendido muchas veces, ¿no? A la hora de hablar. Pues sí, sea como fuere, los ucranianos o UI, ucranios, quieren tener un presidente. Sí. ¿De qué tretas con R se valen los candidatos? Pues de las peores. Sí. Que te lo cuente Martín, que yo creo que está muy puesto en ese tema. No sé, oye, yo es que me ha recordado lo de las mamachicho, pero... Bueno, el caso es que ahí hay un... Mira, yo no pasaba. Ya empieza, sí, es sí, que sí. Este es un mal momento. Si notas que me convulsiono, sácame de aquí. Vale, huimos los dos y el que siga. Sí, total, estamos en Ucrania. Sí, como te decía, pues bueno, va a haber elecciones sí. Y hay candidatos. Elecciones con... De momento con, tenemos el nombre de con dos. L. Con L. Elecciones, sí. Y los... Importante colocar las R's y las L's. Y las L's en sus sitios. Sí, porque esta noticia también tiene que ver con... Con la otra palabra, con R. Sí. El caso es que tenemos a dos candidatos que se llaman Víctor. El tercero me imagino que se llamará también Víctor. El porcentaje de posibilidades. Sí. Bueno, él se informa mucho antes. Uno es Víctor Yanukovych y el otro es Víctor Yushchenko. Sí, sí. Y el porcentaje, la posibilidad de ganar las elecciones de cada uno, pues dice que de Yanukovych es del 33 y sí, de Yushchenko del 31. Por tanto, pues el tercer Víctor será 36. ¿No? Si no deduzcas, Martín, no, por favor, eres un periodista con rigor, ¿eh? Límítate a lo que sabes. No creamos polémicas. Claro. Ayer se salvó porque era su cumpleaños, sí, pero sí, sí, ya no, era ya imposible. O sea, deducir que otro, un tercer Víctor reconocido puede tener un 36. Esto ya eso es... ya es pasarse mucho. Sí, sí, sí, sí, esto ya es lo último. Tirándolo alto. Eso ya es desafiar. Mira claro, cómo está claro, Cerbero. Sí, mira no me extraña, Cerbero. No me extraña. Cerbero que tiene raíz ucraniana, como sabéis todos. Sí, es ucranio, ¿no? También. Sí. Bueno, pues el caso es que uno de los organizadores de la campaña de Víctor Yanukovych sí, ha dicho, tengo una brillante idea, vamos a ganar las elecciones. Muy bien. A ganar las elecciones y a ganar las también las otras. ¿Cómo? Montando un espectáculo de striptease. El agua se acabó ya, ¿no? Sí, hace rato. Fíjense, amigos, fíjense qué gran espectáculo nos está dando no solo Martín. Que ya es bastante. Sino también Víctor... Yanukovych. Yanukovych. ¿Esto qué es? 9 semanas y media. Sí. Ah, bueno, ¿cómo se... contorsiona, ¿eh? A ver, sí, Martín. Bueno, pues lo que pretende es que la gente que acuda a este espectáculo... Sí, a los mítines. Tan particular, sí, a los mítines, bueno, pues que luego le recuerden y le voten. Sí, concretando un poquito más. Bueno, pues que es una forma de conseguir votos, vamos, en Ucrania. Sí, ya, o sea... directamente. Te refieres al striptease. Sí, sí. Vamos, él les regala buenos momentos y espera que se los devuelvan. Entonces, ¿cómo es? Háblanos del protocolo en cuanto a mítines. ¿Qué se hace? ¿Sale un MC? A ver, una muestra, Martín. Silvia pide que lo escenifique aquí. Pero... O sea, sale un maestro de ceremonias al escenario, ¿no? Sí. Los ucranianos están ahí. ¡Wow! Y entonces dice, recordad que este espectáculo ha sido por la gentileza de Víctor Yanukovych. Sí. Y entonces ya presenta a las mozas. O sea, así de simple, ¿no? Es decir, recordad que este ¿para espectáculo... ¿Para qué se va a andar con tonterías y rodeos? Es gracias a Víctor Yanukovych. Sí. Exactamente. Y luego la ropa interior de las modelos y los modelos... Bueno, yo vota Víctor. Pone, ¿no? Exacto. Por la parte de atrás, cuando enseñan el culete... Sí. Pues ahí pone, vota Víctor Yanukovych. Todo eso pone... No, bueno, pero bueno, ¿qué tipo de culetes tienes en Ucrania? Pues yo creo que es el doble del de Jennifer López. Hombre, o el triple. Pues claro, bota, es como cuando dice, recuerdo de Constantinopla, ¿no? Hombre, está claro que tanga no llevan, ¿no? No, ya. Porque no. Claro. O sea, ya, bota Víctor Yanukovych. Todo eso en tatu. Sí, todo eso además en ucraniano. En ucraniano, que es claro. Porque, claro. Es que hace frío, entonces sí, van muy vestidos. Ya. Llevan pololos de estos antiguos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y delante hay algún tipo de mensaje críptico? Bueno, pues sí, en cada una de las respectivas, en una pone vota y en otra Yanukovych. ¿También? También lo pone. El caso es que voten a Yanukovych, que es lo que quiere el hombre este. Sí, fíjate, si quiere, le ha funcionado la campaña, que estamos haciéndole campaña nosotros también desde aquí. Hombre, claro, hay mucha población ucraniana en España, ¿eh? Hombre. Que van a mandar su voto por correo previa postal que envíe Yanukovych. Y tienen que saber lo que se está cociendo allí. Hombre, lo que se está cociendo... Nunca mejor dicho. Madre qué bien esa postilla final de siempre de Martín, ¿verdad? Madre mía. Madre mía. Oye, que aprovecho para dar las gracias tanto a Maca como a Juan, a ti y a Silvia por los regalos, por los presentes. Muchas gracias, ¿eh? De verdad. Y hablando del presente de Juan falta, y Silvia Martín, y de los elefantes, ¿sabéis cómo pasa un elefante desapercibido? ¿Cómo? Con un sombrero de paja. ¿Habéis visto algún elefante con un sombrero de paja? No. Es que ha pasado desapercibido. Por favor, Macarena, ¿me puedes... No puede ser cierto, de verdad, yo no aguanto más. ¿Me ya, puedes indicar la salida? Sí, vamos. Sergio Monforte en el control de sonido, todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, que se dé bien.